calles. Algo hay que echarlos. Tengo un ratón. Vecina, es peligroso. Tengo un golpeo. ¡Golpea a los monos y ayúdanos a echarlos! ¡Nuevas cruzadas que se vayan de aquí! ¡Negros traficantes, os vamos a quemar! ¡Fuera de Europa, la guerra va a comenzar! ¡Hoy! ¡A cambio de Europa! ¡Que un problema real! ¡Que se sigue muerto! ¡Porque no es normal! ¡Hay bastardos aburridos! Aguantar, como están jodiendo esta vieja Europa que un día floreció. Acaso de Europa, adrenalina por tus venas, esquife nuestra guerra, al viento las banderas. ¡Golpea! ¡Nuevas cruzadas se llevan ya a ti! ¡Negros traficantes, os vamos a quemar! ¡Fuera de Europa, la guerra va a comenzar! ¡Hoy! ¡Queremos con nuestros hijos, pesca sin tierra! ¡Para que nuestra raza no desaparezca! ¡Hoy vamos a echarlos, se llevan ya a ti! ¡Europa no es un zoo, es una vieja gloria! ¡Hoy!